yo quiero estar contigo, observándote aprendido, que puedo ser todo lo que vos siempre has querido. No quiero ser tu amante, no quiero ser tu amigo. Nena, por favor, que yo no aguante este castigo. Ser tu amante, no quiero ser tu amigo. Nena, por favor, que ya no aguante mi casa.